Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente Ambiental Delia Villalba de los domingos. En el día de hoy, bueno, queremos saludar a los compañeros operadores, a los compañeros de la planta emisora que hacen posible esta emisión. Y bueno, va a ser algo un poco particular porque estamos grabando la audición de hoy. Porque a la hora que estén escuchando esto, nosotros estaremos por las brujas en una actividad que se viene desarrollando desde hace un tiempo. Estamos con Corina acá y va a ser una especie de salpicón hasta donde nos dé el tiempo. Bueno, buenos días para todos los oyentes y compañeros que hacen posible que esto salga al aire después. Bueno, entonces vamos a explicar un poco cuál es esta actividad en la cual vamos a participar hoy, pero ya hemos estado participando en estos días. Se inició en realidad el 2 de marzo, el día de los humedales. De febrero, ¿cierto? El día de los humedales, con una reunión que se hizo ahí en el Santa Lucía, incluso contactando gente para la realización de esto. El nombre es Remar Contracorriente por el Agua y la Vida. Esta actividad, digamos, de remada, se desarrolló, bueno, ahora 14, 15 y hoy 16 de marzo. Actividad, digamos, conjunta que se realiza simultáneamente hacia el Día Mundial del Agua. Es parte de la ruta hacia el Día Mundial del Agua y comenzó, digamos, en Argentina. Hay más de 180 organizaciones ambientales, sociales, religiosas, culturales, políticas, en defensa del agua, la vida y la soberanía de los territorios en Latinoamérica que adhieren a estas actividades. Para hacer un poco de historia, digamos que esta iniciativa es un llamado a la acción, a la construcción de alianzas y a la defensa activa de nuestros ecosistemas, con el propósito de garantizar un desarrollo verdaderamente sustentable y soberano para todas las generaciones. La historia comenzó hace 28 años, cuando dos pescadores artesanales navegando el río Paraná en Argentina, con un apoyo multitudinario, lograron con su acción y con esos apoyos y un recorrido que hicieron por todo el Paraná remando, detener la construcción de una represa hidroeléctrica que quería instalar Estados Unidos. Ahora, durante el mes de marzo, se vuelve a realizar este llamado a organizar actividades territoriales descentralizadas en distintos lugares, cada uno a su manera, en toda América Latina. Y no se trata solamente de remar, sino, digamos, sería un paseo, un picnic, sino de realizar gestos y acciones que celebren la vida de los ríos, que denuncien las amenazas actuales y fortalezcan las redes de organizaciones comprometidas en la defensa de los territorios. Como decíamos, esta campaña se lanzó el 2 de febrero, el Día Mundial de los Humedales, y culmina el 22 de marzo, el Día Mundial del Agua, donde se estará presente en la marcha y concentración que se realizará en el Parque Rodó. Corina, tú querías decir algo. No, que el Día de los Humedales, acá leímos una declaración muy importante que se hizo sobre la importancia de los humedales y el riesgo que están corriendo, porque por hacer proyectos productivos y para el lucro de diferentes cosas, a veces hacen desaparecer a humedales, que son importantísimos para la vida humana, para los ecosistemas relacionados al clima, a la biodiversidad, que no se comprende, no se conoce bien la importancia que tienen en el mundo de preservarlos. Y entonces incluso se tiende a que haya una ley de humedales, que todavía acá no hay, ¿no? Claro, y digamos, en este Día de los Humedales surge la iniciativa, dentro de la proclama, sí, había un llamado a generar, a crear una red en defensa de los humedales. Exactamente. Y que ya, digamos, está dando sus pasos incipientes. No quiere decir que sea algo que comience ahora, digamos, hay gente que se viene moviendo por los humedales desde hace mucho tiempo, pero es una cuestión de aunar esfuerzos para tener más fuerza en los planteos. Porque son este tipo de luchas, todas las defensas del agua, que nos encontramos frente a intereses de multinacionales, ya sean multinacionales de acá o de afuera, que vienen justamente a explotar, a llevársela, alterando el agua. Entonces en humedales de repente secan humedal para hacer un complejo inmobiliario. Claro. Para ricos, por ejemplo. Sí, sí. O no, para extender y para poder plantar más arroz y exportarlo. Está bueno eso, porque no es solo las multinacionales. Si fueran especuladores criollos, también estaríamos en contra, ¿no? En realidad está habiendo como una especie de cruzada, digamos, a nivel internacional para decidir qué cosas tenemos que hacer en estos países, en estos territorios, y lo hacen desde mirando un mapa desde arriba, diciendo, bueno, esto vamos a usarlo acá, para esto. Acá hay tal cosa, acá nos interesa. Sí, esa expresión que hace un tiempo se hizo, se está haciendo realidad, por ejemplo, con los proyectos todavía de hidrógeno verde, cuando decíamos, vienen por el agua. Claro, ¿no? Claro. Era un decir. Ya está. Bueno, ya está. Están cada vez más, porque después, bueno, ya explicaremos ahora en el momento, pero lo hemos dicho, y se verán los stands de qué manera se va el agua. Bueno, dejamos por acá. No, pero para dos cositas más de lo que ya se hizo. El día 14 se pasó un film en la Casa del Agua, en Aguas Corrientes. A la mañana siguiente se arrancó para hacer una remada desde Aguas Corrientes hasta el Parador Tajes. Ahí se acampó, se hicieron juntadas, reuniones, un fogón. Estuvo Gonzalo Abella e Isabel Izquierdo con una charla sobre las leyendas en que hay en los territorios de los pueblos originarios y todo eso sobre el agua, todo relacionado al agua, y para tener una idea, digamos, del papel central que cumple en todas las civilizaciones. Y en el día de hoy salen desde ahí, desde Parador Tajes, hasta Las Brujas, donde hay una escuela de canotaje y eso, que hacen una actividad, y nos invitaron, ahí vamos a tener un stand, van a llegar los remeros nuestros, hay otro remero de esa escuela de canotaje, y bueno, en ese tipo de fiestas en los territorios, ahí vamos a participar y estar difundiendo información sobre el agua, sobre la marcha, sobre la concentración en el Parque Rodó. Y bueno, claro, será un momento de culminación de una etapa. No, dos cositas que me contabas tú mismo, pues yo no fui, que en esa película después se hizo un debate y que hubo intercambios muy interesantes, interesante, con aportes de gente del territorio que conoce muchas cosas del... Sí, de ahí, y también en lo que es el documental ese que se llama Susurros del Agua, está hecho por una realizadora de Tacuarembó, Marta Castillo, y también, digamos, en esto participan ecofranciscanas, un proyecto audiovisual Uruguay, que es el que hizo ese documental. Después alguien que hace un relevamiento sonoro del Uruguay, que va haciendo grabaciones de distinto tipo, de sonido, de naturaleza, de gente que se expresa, etcétera. Participa el Frente Ambiental de Elía Villalba desde el inicio también, y Yo, bueno, en este momento no tengo acá la ficha completa, me puede quedar alguna cosa por el camino, pero bueno, hay gente de ahí del oeste, las mujeres del río, que se han puesto, digamos, toda la parte esta de enseñar, porque hay gente que es la primera vez que rema, ¿sí? En conjunto, dando criterios. Bueno, sería muy largo, tal vez en otro momento hagamos como una reseña y un balance de esta actividad. No, es muy interesante porque recuerdo cuando fuimos ahí cerca de la barra, en la barra de Santiago, cuando fuimos el Día de los Humedales, había varias, sobre todo mujeres eran, sí. Y yo me di cuenta del amor al río, del cuidado del río, ¿no? Que es algo que realmente me impresionó. Y bueno, el papel de una compañera que hay que destacar, Betty Francia, que es un poco la instructora del grupo, ¿no? Pero bueno, se viene desarrollando todo muy bien y a la vez haciendo contacto con gente en los distintos territorios o afianzándolo. De repente existía un conocimiento, pero con esto será un conocimiento mayor. Vamos a pasar a otro tema porque, como decíamos, hoy va a ser un poco salpicón, sí. Y va a ser hasta que alcance. Y que está muy relacionado porque es el agua, ¿no? Esto está el agua, el elemento. Estamos en el mes del agua. Es lo vital, es la vida el agua. Bueno, ahora el 22 de marzo se celebra, digamos, todos los años, decretado por la ONU, bueno, no sé en qué año empezó. El Día Mundial del Agua, y ese día en distintas partes del mundo, de los territorios, se hacen diferentes tipos de actividades. Acá en Montevideo, en general, se hace una concentración y marcha en los diferentes años, mirando para atrás, ¿no? Y en algunos departamentos del interior también. En este caso, como es un sábado, se quiso hacer el mismo día, se va a hacer la concentración en la que clásicamente se hacía en Plaza Libertad hasta la UDELAR, más o menos esa zona. Va a haber, por un lado, primero, una marcha que sale del que se inicia en el obelisco, se concentran ya a las 5, y después marchan hacia el Parque Rodó por Boulevard Artigas. Ah, bueno, voy a decir que acá hay varios colectivos, asociaciones relacionados a la temática del agua y de los territorios, que se está desde hace un tiempo tratando de organizar esta actividad, ¿no? Para que salga lo mejor posible. Y se llega al Parque Rodó, donde desde unas horas antes otros compañeros ya estarán instalados, porque ahí en el Parque Rodó habrá una parte de difusión, de información, habrá varios... Concentración. Ahí es la actividad, digamos, central, es la marcha, que estará con sus carteles, con sus consignas, creo que también quizá haya alguno elemento de percusión en la marcha, y ahí habrá varios gazebos con información lo más, algunas sencillas posibles. Por ejemplo, nosotros, el Delia Villalba, estamos elaborando un pequeño volante dirigido al público, cosas que a veces se hablan. Pongo un pequeño ejemplo nada más. Cuando se desarrollan mucho las cianobacterias, se habla de los nutrientes, la gente ya no sabe qué es eso. Entonces, nutriente es bueno, nutre, puede crear confusión. Entonces nosotros pensamos hacer incluso una cartelera para aclarar qué es eso y por qué está relacionado a los agrotóxicos, a la soja transgénica, bueno, a todo lo que se usa en el arroz. No vamos a entrar en tanto detalle, pero haremos una cosa de lo más informativa para que la gente pueda tener más elementos. Cuando uno está más informado y conoce de por qué suceden las cosas y se llega a las causas, podemos, si estamos informados, podemos participar y podemos organizarnos para tratar de cambiar eso, ¿no? Sí. Porque nuestras aguas, yo recuerdo un paréntesis, en una actividad que hizo por un canelones libre de soja transgénica hace unos años en el Paraninfo, que intervinieron científicos, intervinieron cultivadores como Mauricio Vives, que ahí me acuerdo que habló que se habían contaminado el trigo natural que él cultivaba con el maíz. Las dos cosas. Eso era el maíz. Sí. El maíz que se. Que él quería hacerlo orgánico y ya se le había una parte contaminado con el otro que es transgénico. Ahora perdió un poquito. Estabas de la actividad esa en la universidad. Sí, bueno, en esa actividad recuerdo que una paleontóloga que muchas veces difunde, porque hay puede haber científicos que se guardan un poco las cosas, pero que tratan justamente de sus conocimientos, la divulgación, que es lo importante, que la gente esté informada. Entonces yo me acuerdo que ella decía que siendo estudiante, que iban mucho a reconocer al territorio, tomaban agua de las cañaditas. Así se tomaba esa agua. Ella decía, ahora está todo contaminado, ahora no podemos hacer eso. Ella tiene sus años, pero claro. Siendo estudiante, quería recordar, porque eso me quedó, digamos, marcado. En esa actividad estuvo Roca por la parte económica, hubieron científicos, estuvo Panario, estuvo Pablo Galeano, se explicaron. Fue realmente. El panel estaba lleno, muy informativa y formativa. Se aprendían muchas cosas ahí. Bueno, me acuerdo que hay una expresión de Roca, que la soja se va en pie, como el ganado, como se dice, ganado. En pie. En pie, bueno, la soja decía así, se va por zona franca, sin ninguna elaboración acá. Bueno, con ese impasse, sigamos con la marcha, perdone. Sí. Bueno, estábamos diciendo, toda la parte de gazebo, habrá un gazebo, parece con audiovisuales, permanente, quizá ya se consiguió, cañón, todo eso, lo necesario, con diferentes videos. Habrá cartelería ahí alrededor, esa es la parte, digamos, folletos para la gente que quiera llevar su música folleto. También van a hablar. Bueno, y a eso iba. Está la parte, se hace, bueno, quizá no olvidamos, perdonen porque estamos... como a su vez tenemos que irnos dentro de poco rato, es en el pabellón de la música. Al costadito del lago. Al costadito del lago. Pabellón de la música, que es un lugar grande, ahí ya han actuado hasta murga. Bueno, habrá bandas, creo que son cuatro, no tengo la grilla así de una. Los inquilinos, porque... Eso los conocemos y son buenos. Los conocemos porque ahí se han hecho cosas... en solidaridad con Julio de los Santos y familia, con los inquilinos. Uno de los integrantes es también un científico y un luchador contra y conocedor y estudioso de que hemos aprendido cosas sobre las ganancias de UPM, que es Daniel Pena, ¿no? Sí. Bueno, y él está en esa banda, por completo, de música. Y creo que quizás haya una murga especial que parece que hizo una canción, algo, por el 31 de octubre, porque el 31 de octubre último se cumplieron 20 años del plebiscito del agua, cuando se introdujo en la Constitución el artículo 47, que ahora, bueno, no lo vamos a extender, hemos hablado muchas veces, que decreta, el primer país del mundo fue que está en la Constitución, que es un derecho humano al agua. Bueno, sigamos. Quizás también esté esa banda, habrá algunas otras intervenciones artísticas. Y entre banda y banda. Se van a leer proclamas, adhesiones. ¿Qué más podíamos decir? Quizás esta semana surjan algunas otras actividades más. Sí, dos cosas. Una que se va un poco a hacer su entrada en sociedad, una red que se ha formado desde hace un tiempo, viene avanzando, una red de mares libres de petroleras, sí. A raíz de la prospección sísmica que se piensa realizar por segunda vez, y que la gente, cuando realmente se entera de qué es lo que, las connotaciones que tiene eso, en el primer momento, ya desde la búsqueda del petróleo, todo el daño que causa, ya se comienza a indignarse, ¿no? Y la indignación siempre es, como decía, bueno, ahora no me acuerdo pues del nombre. Es el primer paso para organizarse. Es el primer paso la indignación para ver algo que está mal y empezar a reaccionar frente a eso, organizarse y pasar a otras etapas. Claro, el ataque a todos a los bienes naturales, al territorio, al agua, bueno, Entonces, bueno, este colectivo va a estar presente también en la concentración. Con su información. Se formó hace muy poco acá en Uruguay. Digo, acá ya hubo alguna prospección hace unos cuantos años. Sí, del 2012 al 2018. La francesa, sí, que no encontraron petróleo, se fueron. Pero ahora, bueno, quieren insistir. ANCAP ha hecho algunos contratos con varias de las multinacionales tipo Shell, la Argentina, como YPF, y otro, Chevron, creo que es bueno, sí, que se han dividido en bloques todo nuestro mar territorial para ir, en vez de decir prospección sísmica, offshore es eso, es andar ahí buscando el petróleo, de sí, una manera que es muy nociva para toda la biodiversidad. Y sísmica, son pequeños terremotos, pero cada 10 segundos. Claro, porque es un terremoto cada 10 segundos. Es un terremoto cada 10 segundos. Unas al nivel de decibeles que, digamos, matan fauna, y a veces la fauna que es más conocida o que tenemos más en cuenta son los grandes mamíferos, tipo cetáceos, ballenas, ese tipo de cosas, pero que arranca desde seres unicelulares, el plancton, que es algo que está al inicio de la cadena alimentaria en el mar, hasta los más grandes. Y bueno, causa mucha destrucción, muerte, especies que se desplazan, y daños irrecuperables o que se demoran mucho en recuperar, también incluso para la gente que vive de eso, los pescadores. Pero Corina quiere decir algo. En cuanto a la técnica, porque quizás yo la aprendí ahora realmente cuando nos unimos. Estamos en el origen de este grupo desde que se hizo la audiencia pública, hace, no sé, un mes y algo, sobre este tema. Que esas terribles sonidos, onda, van hasta el fondo del mar y penetran, porque el petróleo, si hubiera, está en el fondo. Uh-huh. O sea que eso traspasa el lecho, va hasta el fondo, y eso, el rebote de eso va a sensores, que lleva un barco que va atrás, y eso se estudia en computadora, lleva su tiempo, según cómo rebote en esa sonda, tienen que estudiarla para saber si habría, después se hace un pozo exploratorio, a ver dónde, bueno, es sí, una parte muy técnica que... Eso que ya no es horrible. Sí. Es la puntita del iceberg, sí. Porque si desgraciadamente encuentran lo que viene atrás, es terrible, es terrible. Mariana. Es a destruirnos nuestros bienes naturales para el lucro de algunas multinacionales, es así. Aparte, también, digamos, en un momento que se plantea todo el asunto de la descarbonización y todo ese tipo de cosas, seguir profundizando en esa vía, la verdad es que está mal, y mucho peor, digamos, cuando se conoce cuáles son los costos en la naturaleza y para las futuras generaciones y para la gente que está viviendo por ahí, porque ¿cuánta gente vive en la costa de el turismo, la gastronomía, hoteles, servicios, traslados? Y uno de los atributos que tiene nuestro país, o tenía, esperemos que los pueda recuperar, esa cuestión de naturaleza, de ese país natural que lo están deformando, ya no es tan natural. Entonces, son cosas que van a perjudicar ya desde el pique a la gente que vive en esas zonas y a todos. Sí. No, digo, para la biodiversidad y para todos los seres vivos que habitan en el mar. Esto es una más a todo el trastorno que ya sufren por el transporte marítimo y el comercio. por los grandes esos barcos, tienen los contenedores que hay. Bueno, todo eso llega, que también las turbinas, las hélices, eso producen un gran ruido adentro del mar. En el mar, aparte, se transmite más rápido el ruido, ¿no? Que afecta muchísimo. Y eso está, digamos, contra lo que sería la soberanía alimentaria, tratar de alimentarse con cosas del lugar y no que vengan, y de estación, y no que vengan cosas de miles de kilómetros en el mar, gastando también mucha energía, entonces después buscan más petróleo. Bueno, entonces todo se ha encadenado porque todo está unido, ¿no? Todo está integrado en este mundo, ¿no? ¿Cuánto van, Chiqui? ¿Cómo vamos de tiempo? Porque como esto es grabado... Un minutito y medio. ¿Para terminar? Sí, sí. Así que avisando de Cinemateca. Sí, y queríamos decir para que la desde próxima un par de temas. Que desde el jueves último se está están dando en la Cinemateca un documental que quizás algunos sepan, que fue premiado como en los Óscares hace muy poquito, y ese documental estuvo hecho por un palestino de Cisjordania y un israelí que está contra el genocidio, contra lo que hace el gobierno, totalmente contra el genocidio, contra y que la convive ocupación. Contra la ocupación, contra el asesinato, la demolición. Es muy dura, es muy indigna, más todavía de toda la indignación que ya tenemos, ver, de ejemplo, cómo vienen gente a demolerle, a echarles la casa, vienen con los bulldozers, tiran la casa, a veces ni tiempo de sacar las cosas, está toda la familia, los niños, y los bulldozers deshaciendo la casa, porque sé que ahí va a ser un campo de entrenamiento militar. Sí, y hay que ver la gente, cómo les habla, cómo los reprimen. Bueno, realmente pienso que ver directamente lo que está... Y no de ahora, eso. Sí. Él empieza a frenar porque él, su padre era militante, porque eso sucede hace 70 años. O sea que verlo, digamos como que en vivo y en directo lo que pasa en esos territorios. Creo que es los jueves a las 7, lo van a dar hasta la semana. En principio hasta el 7. Ahí está. Hasta el jueves que viene. Pero hasta el miércoles. Aconsejamos lo que usan internet, buscar Cinemateca, y ahí tienen los horarios, tienen todo. Ya estamos llegando. Sí, sí, ya. Pero con tanta cosa que teníamos que decir. Sí, sí, sí. Bueno, ya llega Tierra Libre de Luis Córdoba. Les deseamos a todos que pasen lo mejor posible y nos encontramos de nuevo la semana próxima. Y el 22 esperemos que puedan ir al Parque Rodó, participar en la marcha, cada uno según sus posibilidades, pero recomendamos realmente que puedan acercarse al pabellón de la música y los alrededores. Muchísimas Chao. Gracias.